I picked up on Lucille. Start singing the blues. Y volvemos con esta Lucille que adoptamos de cortina desde que murió el gran B.B. King, al aire de Blues Obrero. Les repetimos, nuestros teléfonos son el 470-4485. Tienen que marcar el 0221 primero porque estamos en la ciudad de La Plata. Esto es FM Raíces, el 88.9 del broadcaster de nuestra ciudad. Estamos ya enganchados, Nico, con Daniel Hermes Valenzuela. Es actor con una trayectoria prolífera. Nació en Posadas, en Misiones, y grabó desde 1998. Encontré 30 películas, Daniel, buenas noches. ¿Es así? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. ¿Filmaste más de 30 películas? Sí, filmé algunas más, sí, sí. ¿Algunas más? Algunas cuantas más, sí. ¿Cuántas grabaste? Mirá, la verdad que no sé, pero el otro día me estaban haciendo también otra nota y la chica decía que eran, en el, sobre todo las que están en Cine Nacional, son más de 50, seguro. Más de 50. Sí. Claro, en un reportaje que estaba leyendo hoy, te habían rotulado el actor de las 1000 películas. Eso fue allá en Posada, en donde yo nací, claro. Y en el barrio donde nací, que era Villa Sarita, a la vuelta de la cancha de Guaraní Antonio Franco, en el territorio, fue un periodista que aparte es un chico amigo. Claro, ¿y a qué edad viniste para Buenos Aires a empezar a trabajar? Yo en realidad me trajo mi vieja de muy chico, vine a los 6, 7 años para más precisamente para una ciudad del sur de Gran Buenos Aires, que es Lanús. Uh-huh. Ahí es donde prácticamente pasé gran parte de mi vida. Claro, y en contacto con trabajadores seguramente, ¿no? Sí, sí, siempre con la militancia en ese tiempo, uh-huh. que fueron, yo era... Dentro, tenía 16 años, los 70, sí. Pero nada, militaba en la izquierda, estaba en una sociedad de fomento, bueno, lo que hacían todos los jóvenes en esa época. Claro. Daniel, este es un programa vinculado con la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata, y hay algo que nosotros, digamos, la película, nuestra película es Industria Argentina, una película en la que participaste, que sí. Dirigió... Díaz Iacoponi, ¿te marcó esa película de alguna forma? Vos sabés que esa película, a diferencia de muchas, todavía con la gente, tanto con Carlos Portalupi, con Cutuli, Marcelo Zen, Luis Lescano, que es el abogado, me estoy olvidando de alguien, el Rulo, que bueno, el Rulo es un hermano, al Rulo lo conocí en Mundo Grúa y de ahí nunca no, siempre... Siempre nos vemos, somos muy amigotes. La película, la verdad que... Y en una película vos decís, bueno, nos vamos a seguir viendo y no te dejás de ver. No te... Y con todo este grupo nos seguimos viendo. Mira qué interesante. Nos seguimos viendo, que a veces vienen para el sindicato, como yo estoy ahí como, claro. Como dirigente, digamos, claro. Y a veces nos encontramos en otra cosa, pero nos hacemos un tiempo para ir a comer todos juntos y volver a recordar las anécdotas de la película... Y en otra cosa que me marcó la película fue, que tiene que ver con el laburo, ¿no? Es cuando me trajo la propuesta Ricardo Iacoponi, que es el director, me dice, mirá, el personaje tuyo se llama el cordobés. Sí. Yo le pregunté, digo, ¿por qué el cordobés? No, me lo imaginé de la provincia, me dice, qué sé yo. Y yo siempre lo hablábamos y siempre lo oculto esto, pero yo veía que el personaje era derechito. O sea, que seguía a la manada y que en una situación límite como la que viven, como la que vivieron un montón de laburantes de este país, yo sé, porque me tocó vivirlo en carne propia, no es así. Dentro de un conflicto vos tenés las mil características, sobre todo nosotros los argentinos. Claro. Entonces yo se lo planteaba y no sabía cómo decírselo porque tampoco le podía llegar a cambiar el guión. Sí. Entonces un día vino, desde la charla que teníamos, es más, yo digo, mirá, me parece que yo no le veo historia al personaje, no por ponerme en exquisito, sino por nada, por buscarle una característica. Claro. Y entonces me dice, ¿vos cómo lo ves? Yo laburé en una fundición y cuando tenía 18 años, una fundición de aluminio en Avellaneda. Sí. Y fui delegado. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y me tocó me tocó una época brava, que fue una época del 75. Nos tocó, que fue cuando fue lo de Rodrigazo. Claro. Que de la noche a la mañana, qué sé yo. Uno de los tantos saqueos, ¿no?, que ha sufrido el país, de los tantos. Sí, claro. sí, ese fue... Contra fue los trabajadores. Grosso fue ese, porque de la noche a la mañana lo que valía determinada cantidad de guita, al otro día no valía nada, ¿me entendés? Y bueno, y el laburo nuestro, que también estaba todo presupuestado, nosotros trabajábamos para Futaloifú, hacíamos los apretacables, también se redujo la nada. Y ahí se hizo dura la cosa, y ahí vos empezabas a ver la personalidad, la característica, y de pronto la presión que tenían cada uno de esas personas, ¿me entendés? Sí, sí, entonces sí. Yo le decía, para hacerte la corta, claro. Yo le decía a Ricardo, le digo, no todos los obreros son buenos. Claro. ¿Me entendés? Todos tenemos miseria. Entonces me dice, ¿pero qué? Digo, yo quisiera hacer un personaje que tire para atrás, le digo. Que sea, que un poco que traicione el objetivo, sí, sí, que traicione la lucha. Sí, sí, sí. Que sí, tampoco, sí. Digo, la película no es tan así, de pronto el tipo es un individualista y de pronto es lo que supuestamente aprendió. Es una idea que yo me hice, claro. Que bueno, salvate solo y vamos para adelante. Y de pronto después... Él lo termina dando vuelta de nuevo, porque lo convierte al personaje mío en un tipo que, bueno, se da cuenta que la lucha sirve para algo y se une al resto de los compañeros. Ah, tiene un final feliz, claro, una cosa mucho sí. más que en la práctica, ¿no? Nosotros que trabajamos en lo concreto, con los compañeros de fábrica, digamos, no sé si tienen todos esos mismos finales. Pero bueno, muy interesante todo lo que contás, Daniel. Una cosa que te queríamos preguntar era, tuvimos la oportunidad de ver y estudiar un poco lo que están haciendo, que me parece que el trabajo del artista aún no sigue siendo valorado, a pesar de todos los cambios que ha habido trascendentales, ¿no?, en estos últimos 10 años, pero digo, que haya un sindicato, un lugar donde se defienda a los trabajadores actores es muy importante, y vos ocupás ese lugar. ¿Qué es concretamente? ¿En qué están trabajando ahí? Mirá, el sindicato de actores es sí. algo que yo, con el correr del tiempo, me fui primero... encariñando, y hoy de pronto siento un profundo afecto y amor por ese lugar, porque es la única herramienta que tienen los actores. Caracterizando lo que es la actuación en la Argentina, ¿cómo te puedo decir? Es la rueda de auxilio que tenemos todos los actores. Y en función de eso está el trabajo nuestro, digamos, claro, ¿no? ¿Caracterizando cómo, Daniel? Es un laburo muy particular, que de pronto podés tener un contrato por 6 meses y después tenés 6 meses que no trabajás, que es una tómbola a veces, porque de pronto, bueno, esto es un... O sea, hoy me convenís, te uso y te tiro, esto claro, es claro. un poco así. Claro. Y de pronto vos no podés estar... siempre de la misma manera, porque te van pasando los años, o sea, es un laburo que es muy ingrato, y lo peor de todo es cuando el compañero actor se la cree, ¿me entendés? Claro. Que esto dura para siempre, no dura para siempre, esto hay que tomarlo como un laburo más, en donde uno está más expuesto porque pone el cuerpo a disposición, claro. y nada más, después como el tipo que hace el pan, como el carpintero, y como cualquier otro oficio. Claro. Y nosotros tratamos de rescatar eso, tratamos de rescatar que el actor es un trabajador, por sobre todas las cosas. No es, o sea, la palabra artista es muy grande, es demasiado grande. Uh-huh. Y aparte lo que hace es, ¿cómo te puedo decir? Es tomar distancia. Sí. Y nosotros lo que no queremos es tomar distancia, nosotros queremos ser... esto lo estoy diciendo desde el punto de vista personal, ¿eh? Pero hay un montón de compañeros dentro de la conducción de actores que coinciden con esto que digo. Lo que nosotros queremos ser es mínimamente un laburante de la cultura, y que eso sirva también para concientizar, para conocernos, para conocer nuestra historia, para que todo esos sueños, toda esa cosa que a vos te parece que tiene que ver con una cosa totalmente inalcanzable, esté ahí al alcance de la mano, y que nosotros podamos contar esas historias. Digo, eso es lo que nos hace mucho más laburante todavía, claro, dentro de lo que es toda la cuestión cultural del país. Claro. Daniel, hablando de eso, vos has filmado desde el 98, decíamos hoy, Mundo Grúa, La Ciénaga, y también, digamos, has tenido la oportunidad de filmar ya desde el 2003, con el gobierno kirchnerista. ¿Cuál es tu opinión respecto del vínculo entre este gobierno particularmente y la cultura en nuestro país? Mirá, la verdad que desde el punto de vista del actor, no reconocer todo lo que hizo este gobierno en pos de que nosotros, los actores, mejor dicho, que a los actores les sean reconocidos sus derechos, no lo hizo ningún gobierno que vos lo conocés, por lo menos, claro. ¿Cómo? Que vos conocés, digamos, desde tu historia. Sí, no, claro. No, porque nosotros, por ejemplo, nuestra ley de propiedad intelectual, que es la ley del intérprete, es una ley que tenía 70 años, o sea, que fue una ley que impulsó Gardel, mirá lo que te estoy diciendo. Y los únicos que firmaron el decreto, primero, yo me acuerdo porque tuvimos reuniones con durante el gobierno de Néstor, y estaba Néstor que nos recibió, y no me olvido más que un día Néstor dice, muchacho, en la que se están metiendo. Y yo recuerdo que, siempre lo cuento esto, yo le dije, estaba Marrale al lado mío, y estaba el presidente en ese momento de la asociación, que es Miguel Padilla, un actor ya veterano, digamos, le digo, otra vez lo mismo, viste, vos llegabas a cierto lugar y de pronto, perfecto, ustedes un derecho que ustedes se lo merecen, porque pa, sí, y después se cajoneaba, y vaya a saber lo que él leyó en la cara de todos los que estábamos ahí, que dijo, no, momentito, yo le estoy diciendo que se fijen en lo que se metieron, porque no vamos a pelear con nenes de pecho. Pero esto es un derecho y hay que lucharlo y hay que pelearlo. O sea que yo me pongo a disposición. No, esto hay que darle para adelante. Y ese derecho hoy, ya hace 8 años que tiene la SAGAI, de la cual también formo parte, porque eso se comenzó a militar dentro de lo que es la Asociación Argentina de Actores. Sí. Y te puedo decir en cuanto a cine, yo he ido a filmar mucho a las provincias en los 90 y todos los técnicos, todo lo que tenga que ver del otro lado de la cámara, la parte de atrás de la cámara, siempre eran gente de Capital. Claro. Y hoy vas y encontrás en La Rioja realizadores, claro, me tocó ir a filmar a La Rioja, en Córdoba realizadores, técnicos, maquilladores, eléctricos, asistentes de dirección, productores. ¿Me entendés? Sí, y eso sí lo logró este gobierno. Yo te digo sinceramente, no soy oficialista, no soy peronista tampoco, pero voy a reconocer y voy a acompañar este tiempo de cambio porque creo que es lo mejor que nos puede pasar. Daniel, te agradecemos muchísimo por estar esta noche con nosotros. Te volvemos a convocar en cualquier momento que presentes algo de acá de La Plata, de la universidad. Para lo que sea, no, nada más decir una cosa, estamos haciendo una obra con Chan. Ajá. Estamos en gira, por ahí, no te puedo decir porque no está cerrado, pero por ahí vamos para La Plata, es una obra que escribí yo, que se llama Menos 10. ¿En dónde la van a presentar ahora? ¿Dónde la van a presentar? Estuvimos en la UCRA, en el Teatro del Sindicato de la Construcción. Ajá. Nos estamos yendo para La Matanza, que vamos a hacer 4 funciones ahora a mediados de... a fines de junio. Ajá. Y después nos vamos a La Rioja. Es una obra que la verdad que lo estamos haciendo como a pulmón, es un proyecto de autogestión, son 2 personajes, y ni bien cerremos lo de La Plata, dale, me pondré en contacto con ustedes para agitar un poco el parche. Fenómeno, gracias. Daniel, no sos peronista, pero parecés peronista, Todo el mundo me dice que yo cometí 2 errores, que por la forma de ver que tengo, me dicen que soy peronista, y yo, bueno, medio como que siempre milité a la izquierda. Y el otro me dice, cabeza, porque a mí me dicen cabezón. Cabeza, no puedes hincha de River, vos tenés, y bueno, soy hincha de River y bueno, y también, pero acompaño todo lo que sea en beneficio del campo popular, ¿eh? Ahí está, qué grande, Daniel, te agradecemos nuevamente, un gran abrazo desde acá. Gracias, che, un abrazo grande, saludo a todos. Gracias, estuvimos hablando, una interesante entrevista con Daniel Hermes Valenzuela, el cabezón, compañero también, trabajador, eso es importante. Estamos en Blues Obrero un viernes a la noche, a mitad de junio, las 11 y 24, tomando una cervecita. Vamos a escuchar más blues.